ahora seguimos escuchando a don Fidencio Villanueva, quien viene a cantar con ese gran sentimiento, con ese gran corazón para interpretar esos bonitos boleros. Esto se llama Nada Pasó. ¡Suéltela, licenciado!